flores del mal. Las flores del mal. Radio Pasquín Pirata de Educación y Anarquismo. Bahía de Valparaíso. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mal. Las flores del mal. Un saludo a todos nuestros auditores y auditoras que nos escuchan en las distintas emisoras que se enlazan a la Radio Placeres para emitir este programa Las Flores del Mal. Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, que sale en vivo por el 87.7 FM a la izquierda del dial Radio Placeres, Radio Curruf, La Señal del Viento, radiocurruf.wordpress.com y Territorio Inquieta, quienes también nos retransmiten inmediatamente territorioinquieta.wordpress.com. En la edición de hoy vamos a tener hartas novedades, vamos a estar conversando con la Pataleta Supereditorial, como también vamos a estar conociendo la experiencia de Crecer. Esto es una organización que se dedica a trabajar, en realidad nace de la necesidad de coordinarse, de agruparse para mantener estimulados y con actividades a sus hijos e hijas con capacidades distintas. Niños con autismo, personas con autismo, con síndrome de Down o con cualquier otra capacidad distinta que han superado los 26 años y por lo tanto quedan fuera de la red de apoyo de la educación diferencial. Frente a esto, estas madres y padres se organizan para generar esta organización que puede servir también de referente, de inspiración o incluso de lucecita en esta oscura noche para enfrentarnos a las miserias de esta realidad en la que nos tocó vivir. Este viene a ser el último episodio del año 2017 de Las Flores del Mal y es un último episodio, pero es un último episodio en el periodo donde las cosas se agravan. Y se agravan porque si nos ponemos a pensar en qué es el mes de diciembre, podemos, claro, fantasear con la imagen burguesa y toda la decoración burguesa de la realidad y pensar en esos niños arropados, durmiendo en su casa, calentitos, recibiendo regalos, etc. Pero de pronto la realidad no es así, y no es así para la mayoría de los niños y niñas que habitan esta sociedad. Durante el periodo de fiestas, los niños ya han dejado de ir a clases, están conviviendo con las miserias propias en el territorio donde les tocó vivir y con las personas que les tocó vivir. Están conviviendo quizás con el tío, con el abuelo abusador. Están conviviendo quizás con el vecino que le gusta agarrarse a disparos. Con el vecino que le gusta agarrarse a disparos, entre otras cosas. Y claro, es tiempo de fiesta, hay más alcohol, hay más drogas en las calles. Por lo tanto, todas las miserias y las vulneraciones se agravan. Frente a esto hay que hacer algo. Frente a esto hay que actuar. Pero el sol, el verano, la música hacen un poco olvidarse. Las redes de apoyo quedan completamente olvidadas durante este periodo. Entonces, para la fantasía burguesa, sin duda, este es un periodo maravilloso, sin problemas. Pero en realidad son varias las situaciones que hay que enfrentar. Esas son algunas de las reflexiones que nos gusta compartir aquí en Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Nos comenta un auditor que se escucha un poco entrecortada la señal de la Radio Placeres. Me pregunto si está pasando lo mismo con la señal de Radio Curruf o la señal de Territorio Inquieta. que son las otras señales a las cuales se pueden colgar. Del mismo modo, educacionyanarquismo.blogspot.com es una opción para colgarse al streaming o a la transmisión online que realiza las Flores del Mal. Así que tienen cuatro opciones ahí para colgarse si es que no les está funcionando escucharla por el FM de la 87.7. Enviamos un saludo a todos los compañeros y compañeras también que retransmiten este programa, a la radio web artesanal de Orugas y Mariposas, que nos retransmiten los días miércoles a las 12 y los días viernes a las 15 horas desde su sitio web casandres.radioteca.net. Casandres, la E, reemplácela por una X. Radio UCAN desde San Fernando, Valle de Colchagua, Chile, también nos retransmite. Y lo hace los días domingo a las 23 horas. Radio Temblor desde Panamá nos retransmite a través de su sitio web radiotemblor.org entre las 15 y las 00 horas, deambula las Flores del Mal por el blog informativo alternativo Vía. Radio Atómica, radioatómica.com.ar desde la República Independiente de San Martín, Argentina, en cualquier hora y cualquier día está repitiendo los episodios de este Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Del mismo modo, Radio Ciudadana, 103.3 FM de Montevideo, Uruguay, nos retransmite la Radio Ciudadana La Gaviota, que también la puedes escuchar por internet, Radio Ciudadana 1033.blogspot.com, y Radio Manque de Rancagua a través de la 102.9 FM o de su sitio web radiomanque.org puedes escuchar este Radio Pasquín a las 12 horas los días miércoles. Dicho esto, también les comento que en este programa nos va a estar acompañando en esta edición una tercera edición de la investigación Lima Oscura que está haciendo el DJ Gonchi a propósito del post-punk. Así que vamos a ir ahora a una versión más electrónica de esta serie, microserie radial Lima Oscura que hace el DJ Gonchi y con la que nos comparte estos ritmos liberadores del post-punk que tiene a varios compañeros y compañeras bailando ahí con estos ritmos calientes y nuevas propuestas también musicales para que notemos que no es tan novedosa la cosa y hay harto ahí que se hereda de otro lado. Estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, y te comento también que puedes hacer comentarios a través de el Facebook Las Flores del Mal guión Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, para que también ahí, si quieren hacer algún comentario, algo que les gustó, algo que les interesó, algo que no les quedó claro, no están de acuerdo, pueden hacerlo también a través de eso o enviando un mensaje de WhatsApp o Telegram al número 96229748. Repito también ahora con el código de país, si lo estás escuchando desde Panamá, Uruguay o Argentina, que son los tres países que, o sea, los tres territorios desde los que nos retransmiten, esto es más 56 99 62 29 748. Estás escuchando Las Flores del Mal por el 87.7 FM a la izquierda del dial. Nos vamos con música, esto es Lebanon Hanover, Babes of the 80s. You would fantasize about the world's elimination. I didn't agree, but now I must say at least you had imagination. People my age have no attitude. I should give in, but I want to murder everyone. Lima Oscura. En esta tercera entrega de Lima Oscura para el programa Las Flores del Mal, escucharemos a Té de Cobre, la primera banda estrictamente electrónica de techno industrial surgida en el Perú de los 80s y que marcó una distancia radical respecto a otras bandas locales. Esta banda tuvo sus orígenes luego de la desintegración de la primera banda industrial peruana, llamada Disidentes, la que estuvo integrada por Martín Ponce, Raúl Mondragón y Lucio Salazar, quienes a continuación conformarían Té de Cobre. Escuchamos entonces Memoria Digital. Thank you. Estamos de vuelta en este segundo bloque, primer bloque de contenidos ya de Las Flores del Mal. Lo que escuchaban anteriormente era la investigación radial que está realizando DJ Gonchi, titulada Lima Oscura, sobre el post-punk en el territorio dominado por el Estado Nacional Peruano. Así que, y la canción que escuchábamos era Memoria Digital. Y no me encuentro solo en el estudio, ahora me encuentro con las compañeras y el compañero de La Pataleta, la super editorial La Pataleta. Me encuentro junto a Bastián, Kalila, Dafne y Florencia aquí en el estudio. Y Napo, bienvenidas y bienvenido, compa. ¿Cómo están? Vamos probando los micrófonos para callar si se escuchan. Muchas gracias. Aquí estamos dándote también las gracias por tu invitación tan amable. Bueno, ya. Se escuchan clarito. Sí, se escuchan perfecto. Oye, pues partamos con esto al tiro. Cuéntenme, ¿por qué? ¿Qué es la super editorial La Pataleta? ¿A qué se dedican ustedes? Es buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. ¿A qué nos dedicamos, no? Porque es muy interesante el como preguntarse como el qué es lo que hacemos nosotros como editorial, porque pareciera ser de que es evidente que una editorial hace libros, ¿no? Pero no es tan así. Porque una editorial no solo hace libros, ¿no? Sino que también se preocupa por generar contenido que tiene un contenido crítico en el caso de nosotros y comunicar, digamos, algo con imágenes, con el texto, ¿no? Pero también con ya la composición propia del libro. Así también nosotros hacemos talleres, hacemos instancias también de entregar una cierta técnica en base al arte, pero también que eso de fondo tenga algún mensaje, alguna reflexión, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿a qué nos dedicamos como editorial? Nosotros nos dedicamos a fomentar instancias de reflexión. Buenísima. Oye, ¿y por qué La Pataleta? Bueno, La Pataleta es un concepto súper entretenido, porque para nosotros significa un momento de rebeldía desde la infancia, y también, ¿por qué no?, desde la adultez. Entonces, La Pataleta tiene todo eso que buscamos nosotros como editorial, como cooperativa, hablando más en general. En el fondo se genera una reflexión, se genere un grito de algo me pasa, algo está pasando, escúchenme o háganse cargo de esto, etc. Entonces, va de la exigencia. Claro. Hay un educador que se trabaja harto acá en Las Flores del Mal, que se llama Tonucci. Bueno, su apellido es Tonucci, un italiano. Y él tiene un libro re bueno que se llama Cuando los niños dicen basta, que habla un poco de eso también. Cuando los niños dicen basta, es un mensaje súper claro y que no se toma en cuenta. Cuando el tío saluda de un beso y la guagua se echa para atrás, es chistoso. Y desde un primer momento, desde una primera infancia, ya se está vulnerando el derecho de decir basta. No quiero esto. La Pataleta busca hacer un poco eso también, busca hacer una forma de decir basta para algunas cosas. De decir basta, de decir escúchenme, en realidad de expresarse. Y de expresarse no así sutil, sino con todo, con tutti, que todos lo vean y se den cuenta lo que significa en realidad una pataleta. ¿Tienen material impreso ya o están en proceso de elaboración del material? Nosotros llevamos un año recién cumplido. Buenísima. Y en este año hemos estado trabajando en 5 maquetas que ya deberíamos estar lanzando el próximo año. Y también hemos trabajado en 2 libros, uno en formato digital y otro que es formato papel, digamos. Y esos dos son en conjunto con PASES, que es el programa para intervenir en los colegios por el tema de convivencia escolar. Esos dos ya están bastante encaminados. Entonces eso ha sido como el proceso. Oye. Más los otros 5 que vienen ya están ahí en la cuna. En el horno. ¿Y esos otros 5 que vienen qué son? ¿Cuentos? ¿Qué cosas son? Hay uno que es un cómics. ¿Ya? Que se llama Damasquito contra el bullying. Revelar los nombres. Y hay otros que son cuentos. Sí, una primicia para Radio Sí, perdón. No, está bien. Para que lo sepan, después cuando se escuche. Que es un superhéroe que lucha contra el bullying escolar. Y los otros son de cuentos, ¿verdad? Son narrativas de hadas, de duendes. Hay cuentos clásicos, hay de todo. Sí, también tenemos una, la segunda edición de la revista El Pitón, que es, la hace una compañera. Ella es bombera, estamos muy orgullosos de ella. Sí, esa revista ya la pueden encontrar, la pueden buscar, la revista El Pitón. Solo que la segunda edición va a pasar por nuestras manos con el sello de la Patalita. Ah, buenísima. La del 2018. ¿Ustedes están realizando labores de edición o también tienen imprenta como para pa sacar el tiraje y eso, o eso lo tienen que tercerizar todavía? Eso es externo. Claro. Por el tema de que nosotros, como trabajamos con niños, es más complicado imprimir como autogestionado. Claro. Porque son papeles, máquinas especiales, claro. No puede ser cualquier hilado, porque los niños lo rompen enseguida. Entonces eso lo tenemos más bien externalizado. Sí, es complicado el tema del encuadernado en el ámbito infantil, porque no es como llegar y poner un corchete, ¿no? Directamente. Sí. Que claro, nosotros que somos adultos como que da un poquito lo mismo eso. Pero para los más chiquititos, sobre todo los más chiquititos o los más chiquititas, el problema ahí el corchete es que se puede empezar a llevar y les pueden hacer daño. En el caso, por ejemplo, del Hotmail, hay que tener cuidado porque los niños los pueden romper y después eso lo pueden consumir y eso también es tóxico. Claro. O lo babean y... Si no es una buena impresión, se corre, o no puede ser muy pesado, muy grande. Por eso mismo les preguntaba, claro, porque finalmente cambia completamente ahí el ya en términos quizá más capitalista, el público objetivo, pero en el fondo la gente que va a leer el libro lo manipula de una manera. La Denise, una cuentacuento bacana, así que ha venido acá igual, miembro de Ubuntu en Espiral. La compa hacían un taller re bueno sobre lectura de cuentos y me acuerdo que ella hablaba de cómo uno se enfrentaba al cuento, cómo se enfrentaba a la tapa, a la contratapa, cómo iba empezando la historia, después cómo te metías ya al cuento. Entonces está súper bueno también entender el libro más allá de su soporte físico, sino también como una propuesta física de lectura. El libro empieza antes de abrirlo, empieza con la disposición previa de querer leerlo. Entonces ahí también hay un trabajo que es interesante, que está bueno. Estamos conversando con los compañeros y compañeras, con el compañero y las compañeras de la super editorial La Pataleta, una editorial que se dedica a la literatura para niños y niñas de diversos tamaños y que también realiza talleres, trabajo en conjunto. Y vamos a ir compartiendo con los compañeros en el próximo bloque, pero me gustaría saber, antes de cerrar este bloque, bueno, primero si se les quedó alguna idea que querían redondear ahí, y además cómo la gente puede empezar desde ya a buscar contenidos de La Pataleta. ¿Cómo se puede comunicar con ustedes? Mira, para el cierre, para el segundo bloque, te quiero hacer una pregunta a ti, Diego. Te quiero preguntar, para que hable el siguiente bloque, ¿cuál fue tu primera pataleta? O la que más te recuerda, la más memorable. ¡Ay, qué buena pregunta! Ya. Me gusta la pregunta. ¿Cómo se puede la gente escuchar, o sea, leer sobre La Pataleta? Bueno, nosotros actualmente tenemos un Facebook, ¿ya? Que en el fondo eso es como lo que ya todo el mundo conoce. Y estamos trabajando en nuestra página web también, ¿ya? Que en el fondo estamos viendo el tema del dominio, el tema del diseño gráfico, estamos en eso. Y también tenemos nuestro correo. En Facebook nos encuentran como La Pataleta, Super Editorial. Y nuestro correo, que en el fondo ahí si tienen pregunta o tienen proyectos, pueden comunicarse, es la pataleta editorial @gmail.com. La pataleta editorial @gmail.com. Sí. Y seguimos aquí en Las Flores del Mal y ya volvemos conversando con el compañero y las compañeras de la super editorial La Pataleta. Estás escuchando Las Flores del Mal. Síguenos en educacionyanarquismo.blogspot.com. Formosa, de cantos suaves, Lima oscura. Estamos escuchando Té de Cobre, banda pionera de la música electrónica industrial del Perú y probablemente la única en este género existente durante los 80 en la escena subterránea del rock limeño. Sus performances incluían percusiones metálicas, a veces procesadas con pedales, cajas de ritmo, teclados, voces pasadas por megáfonos y eventualmente sonidos sampleados, cintas y proyecciones de diapositiva, pues también estuvieron a la vanguardia en lo audiovisual. Escucharemos a continuación No Nunca. Thank you. Y estamos de vuelta en un nuevo bloque de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, que puedes escuchar por educacionyanarquismo.blogspot.com. Y estamos conversando con las compañeras y el compañero de la supereditorial La Pataleta, editorial que se dedica a la publicación de textos para niños y niñas de diversos tamaños. También realizan talleres, coordinaciones con otras organizaciones y en definitiva funcionan como una cooperativa, de lo cual vamos a estar hablando ahora. Pero antes de eso me hicieron una pregunta al finalizar el bloque, y la pregunta es: ¿cuál había sido mi primera pataleta? Y yo no me acuerdo bien de mi primera pataleta cuando chico, como que... La mejor pataleta. Claro. Yo creo que las mejores pataletas que daban sido en la calle. Tirándole piedra a la policía. Pero porque se lo merecen. Pues. O contra algún político o política que me pille en la calle, tenga la mala suerte de encontrarme en la calle. También es una posibilidad. Pero creo que tengo más recuerdos de pataletas, claro, como callejeras. Y también una que otra pataleta como en mi periodo adolescente, 14, 15 años, como con mi papá o mi mamá, así... Ahí me acuerdo más pataleta, ¿eh?, que cuando chico. Creo que ahí me era más bueno para patalear. ¿Por qué me hacías esa pregunta, Bastián? Eres un niño bien portado entonces en tu infancia. ¿Tú decís? ¿Ah? Maldición. Pataleta. Maldición. Eso no es mérito en este mundo post-punk. Se sepa. Es interesante, mira, un poquito por qué la pregunta. Más allá que algo entretenido, como amenizar un poquito ahí a los queridos radioescuchas que están aquí. Además de eso, es porque nosotros como editorial apostamos también a que nosotros los adultos tan aburridos, tan fome en el mundo, metidos en el mundo del trabajo, también nos podamos identificar con nuestro niño interior, ¿no? Ese niño que alguna vez fuimos, pero que también podamos desde ahí, desde ese niño interior, generar un vínculo con los niños que ahora son niños, que están siendo niños, ¿no? Y generar desde ahí un vínculo genuino, un vínculo que sea honesto, ¿no? Y no desde la típica pregunta del cómo te fue en el colegio, ¿no? Qué horroroso, claro. Una pregunta aburrida, como que no hay tema, ¿no? Y hablar desde ahí, desde lo genuino, y desde ahí encontrarnos, ¿no? Porque al recordar eso, ¿no? Los niños son personas, y como tal, pueden entablar una relación como ser humano, pero de su campo, digamos, su campo de acción. Y los adultos también somos niños. También tenemos esa parte de pataletas, y no olvidar, pues bueno, que yo recordaba una pataleta ahí media revolucionaria, pero también es pataleta, y de adulto. Sí, bueno. Hay que seguirlo haciendo. Sí, pues, y las pataletas de adulto también, el adulto se las reprime, así como se las reprimieron de niño, así mismo se reprimen sus pataletas y le da otras explicaciones a veces, pues. ¿Cachai? No, es que en realidad no sé qué cosa. O te reprimís la pataleta, pero le pegáis su cachuchazo al cabro chico, a la cabra chica, no sé, a la pareja de repente. En fin. Oye, ¿por qué enfocado a los niños y niñas? Enfocado a la infancia, en realidad. A la infancia. Sí, sí, porque es mucho más amplio que es decir solamente para niños y niñas. Que en el fondo nosotros también estamos enfocados a educadores, a padres, a la crianza en general. Como más, mucho más. Es más amplio. Sí. Oye, lo de la crianza es un tema, ¿eh? ¿O no? ¿O no también? Oh, sí. ¿O no, Flo? ¿Qué tal la Flo ahí? Hola. Hola, Flo. Es también con la intención de crear como vías alternativas a lo que se enseña en la escuela, por ejemplo, a lo que se lee en la escuela, a tratar como de aportar con referentes nuevos para los niños, para las niñas, para los papás. No solo lo que hay que leer, se supone, por el colegio o por el cuento clásico, sino por otras temáticas que apunta a otras cosas, por otra gráfica, por otra manera de entender el mundo. Porque todo el tiempo, por ejemplo, está la televisión o los profesores o por todos lados diciendo cómo tienen que ser las niñas, cómo tienen que ser los niños, como que te bombardean como lo que se debe ser. Entonces queda para nosotros las madres y los padres como, ¿qué hacemos si no queremos que entiendan el mundo de esa manera solamente nuestros niños y niñas? Entonces para mi gusto es como generar vías alternativas de que, bueno, está eso también, está la princesa rosa, pero también existen otras cosas que no son solo para niñas o para niños, como que esa es un poco la intención, yo creo. Oye, igual hay espacio en la pataleta o han trabajado de pronto como también esos cuestionamientos y profundas frustraciones de los padres y madres en torno a eso que no quieren decir respecto de la crianza. Y a mí me pasa que yo trabajo con padres y madres, ¿cachai? Yo no soy papá. Y trabajo con muchos padres y madres y de repente como que se sorprenden a sí mismas o a sí mismos diciendo cosas que no son políticamente correctas respecto de sus hijos, pero que son sumamente liberadoras, porque hay que decirlo nomás, o sea, si el cabro te, no sé, pues te rompió, le, no sé, se enojó y echó abajo todas las plantas que tenías, ¿cachai? Que regáis todos los días y las levantaste y las volví a echar abajo, o sea, algún sentimiento, no sé, asesino te nace, ¿cachai? Si uno, si uno es ser humano también, o sea, y que también tiene que ver con un aprendizaje quizá mucho más horizontal. Es decir, así como tú, y tiene que ver yo creo con la educación emotiva también, pues, o sea, así cuando tú te enojas mucho porque yo hago algo, yo también me enojo mucho cuando tú haces algo, o sea, no hay acción sin reacción también, pues ahí pasa algo que de pronto también los textos infantiles, no sé, pienso en la filósofa maravillosa, la Pilar Sordo, con sus textos de mierda, así como que en el fondo da la impresión de que los padres son como unos ángeles y los hijos son como unos querubines, y es un mundo falso, o sea, es mentira, tal niño más cuico se hace caca 3 veces después de haberle cambiado el pañal, o sea, no hay mucha diferencia ahí. Sí, hay un libro, me acordé también hablando de la Pilar Sordo, otra de una psiquiatra de apellido Céspedes, no me acuerdo el nombre. Que también fue un libro boom, así como los niños hacen pataleta. Bueno, ¿cuál es el tema? Y salía la portada, en la portada salía un niño vestido así como si fuera un demonio, un diablo, ¿no? Con cachos, con cola y todo el tema. Entonces, claro, ¿qué te habla de eso, no? Te habla primero que todo de que qué mal nivel de identificación tienes tú con tu propio hijo, con tu propia hija. Porque identificación hay, ¿no? Pero al final también tú te identificas con tu propio padre, ¿no? Entonces, si tuviste un mal padre, una mala crianza, entonces claro, estás reproduciendo ciertas cosas, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, estamos dentro de varios talleres que nosotros vamos a planificar. Uno de esos está el de la instancia de comunicarnos como padres, relacionarnos desde la paternidad para... pero desde una perspectiva más simpática, ¿no? Una alternativa más empática, desde el propio niño interior. Entonces yo digo, bueno, yo también hacía pataletas cuando chico, yo también hacía esto, ¿no? Y desde ahí, claro, de repente te rompen las flores que te costaron 50 lucas, qué sé yo, en el Jumbo, pero se derriten las flores plásticas, las flores del mall. Pero ¿qué es lo que pasa? Digo, bueno, pero yo también me mandé una cagadita ahí en el... De repente ahí... Y lo entendí también desde tu propia experiencia como niño, ¿cachai? Y desde claro, ahí genera la comunicación. No desde esa comunicación asimétrica. No desde esa comunicación que es autoritaria, ¿no? De la represión, ¿no? Que también las lógicas del Estado se reproducen al interior, ¿no? Y se reproducen en la crianza. Cómo también nosotros somos capaces de darnos cuenta qué tipo de autoridad estamos siendo, cómo estamos construyendo autoridad al interior del espacio familiar y cómo también el poder se puede socializar en ese contexto. Claro. Oye, pasando a otro tema, ya que nos va quedando poco tiempo, este programa dura 1 hora nomás. Ustedes funcionan como cooperativa. ¿Qué es una cooperativa? Y un mensaje de pronto a las demás personas que quieren iniciar alguna... emprendimiento económico y no, que es necesario porque hay que parar la olla, hay que comer y está re malo de repente asalariarse nomás y estar como pisoteado por el patrón o lo que sea. Entonces, ¿qué es una cooperativa? Mira, la verdad es que el tema de emprendimiento y eso a mí me carga. y de hecho, bueno, desde mi área como que nunca me han gustado esos nombres para cosas que son como más autogestionadas, como más de grupos sociales. No es lo mismo un grupo que se organiza con valores potentes y que se genera una hermandad, un equipo real, sin incluso tener un líder, sino que simplemente trabajar todos juntos a decir una empresa en la que yo soy tu gerente, tu jefe, tú vienes para acá, recibes mi sueldo, o sea, tu sueldo y ya. Entonces es importante tener esa diferenciación y en el fondo nosotros somos cooperativa de trabajo por eso. Porque necesitamos una personalidad jurídica para poder funcionar, para boletear y bla, bla, bla. Pero no queríamos decir, ya, somos empresarios, somos microemprendedores. Entonces la opción es las cooperativas de trabajo. Y en Valparaíso se está dando mucho también el área de las cooperativas de trabajo en cultura, ¿ya? Y significa eso, o sea, tiene su personalidad jurídica, que te permite servicio en puesto interno y bla bla bla, incluso postular a proyectos, porque hay proyectos, sean privados, sean gobierno, o sea que sea, te piden ciertos requisitos. Se forma con pocas personas, ya, y son 5 mínimo, por lo tanto no necesitas tener tremendo grupo de trabajo, etcétera. Y también las cooperativas de trabajo tienen la gracia, a diferencia de las otras personalidades jurídicas, de que las decisiones las tienen que tomar en grupo. Es como por votación. Ah, buenísima. No está como que si el gerente dice algo, todos lo hacen. Acá todos tenemos que decidir entre todos, hay asambleas, ¿cachai? Es una modalidad bastante bonita. Y de darle una vuelta importante a lo que significa el trabajo. Y como se está planteando hoy en día, que es como, métete a una empresa, si eres microemprendedor, ya no eres artesano, eres emprendedor. Entonces está como que las cooperativas vienen a rescatar eso. Vienen a rescatar esa honestidad, esa limpieza, transparencia, esa unión de equipo, de hermandad. Que en el fondo es ustedes, los placeres funcionan así. Claro. Funcionan como ese tipo de organización, sin siquiera quizás tener una persona jurídica, bueno, ahí no sé, pero ya funcionan igual que una cooperativa de trabajo. Claro. O legalmente como lo permite la legislación, digamos. No, no hay una normativa de por medio que lo impida hacer. Oye, le enviamos a propósito de eso un saludo a los compañeros y compañeras del Espacio Santa Ana, que también funcionan como cooperativa, sí, en varios aspectos, y también han trabajado harto el tema de la economía solidaria y todo eso. Oye, hay hartos chicos y chicas, hartas cooperativas, hermanitas, cooperativas de trabajo, que quienes les mandamos un caluroso saludo también, que están levantándose con mucho esfuerzo, con mucho trabajo también, con mucha garra. Así que también recordarlos a ellos, recordarlas a ellas. Porque un dato como bien concreto que me gustaría aportar son los valores que tiene la cooperativa de trabajo. La cooperativa de trabajo, a diferencia de como del capitalismo crudo y duro, ¿no?, que es más salvaje, que busca la competencia, ¿no?, el otro es un rival, el otro es un enemigo, hay que aniquilar, ¿no?, y ahí vienen todos los empresarios o engrupidos, se compran el, como se habla, arte de la guerra, es un Sun Tzu a leer ahí, ¿no?, tonteras, ¿no? Nosotros somos lo contrario, ¿ya? Nosotros creemos en la cooperación, en la ayuda mutua, en la asociación, en que el capital siempre va a estar por debajo de las personas, o sea, las personas siempre están primero, en que somos capaces de tomar decisiones horizontales, que no necesitamos autoridad, no solo basta con que nosotros sepamos organizarnos, tomar buenas decisiones, pero en conjunto. Ya puede la persona llegar con la idea más brillante, pero si no nos parece a todos, no se hace. Claro. Oye, bueno, ya nos estamos despidiendo, les agradezco haber venido acá a los estudios de Radio Placeres y también haber participado de Las Flores del Mal. Pues, últimas palabras y nuevamente los contactos. No sé si Flo querís comentar algo. Eso mismo, la Flo quizás quiere decir algo. La Flo. Podéis mandar saludos igual, ¿no? No tiene que ser algo... ¿Flo? Ya. No. ¿Un consejo para los adultos? Un consejo, dale un consejo a los adultos. Dime. ¿Qué le falta a los adultos hoy en día? Hacer cosas divertidas y trabajar menos. Muy bien. Mejor consejo no hay, ¿no? Oye, sí, yo voy a tomar tu consejo el viernes. Dejo de trabajar en mi trabajo, así que... Gracias, Flo. Gracias, Flo. Conseguir que los niños dominemos el mundo. Yo creo que estamos llenos de niños envejecidos y a algunos se les olvidó eso, así que es súper necesario. Había un chico, y no sé si estáis de acuerdo tú, Flo, al respecto, que lo entrevisté hace harto rato ya, para el encuentro por la infancia que organizaron las compañeras de Ubuntu, y en un momento él hablaban harto los tres, una niña y dos niños ahí, estaban hablando un montón, y en un momento de la entrevista les pregunto, ¿por qué creen que no...? Que los niños muchas veces no dicen lo que sienten o lo que piensan. Y uno de ellos dice que yo creo que muchas veces cuando dijeron algo, se burlaron de ellos y la cosa iba en serio. ¿Te ha pasado a veces como que sintáis que dijiste algo serio y no te lo tomaron en cuenta como tal? Sí. Y frente a eso, ¿qué consejo le darías a otros niños que quizás te escuchen o a los padres de esos niños que están escuchando y les pueden transmitir el mensaje? Que... si por algún lugar no te pescan, busca otro. Y si en ninguno te pescan, no sé. Crea el tuyo. Exacto. A una pataleta. A una pataleta. Para que te pesquen. Está la pataleta. Muchas gracias, Flo, por los comentarios. Ándate a la luna y ahí no hay nadie. Está bueno igual irse a la luna, yo me iría feliz para allá. Sí. Oye, les agradezco entonces, y si pueden dar los métodos de contacto también de La Pataleta nuevamente. La Pataleta Editorial @email.com. Por mail, y en Facebook nos pueden buscar como La Pataleta Super Editorial. Y pronto la página web es www.lapataletaeditorial.cl. Sí, se viene pronto la pataleta.cl, pero eso está en construcción aún, así que no coman ansias. No piensen que la página está caída, todavía no existe. Existe, pero como que parece que tira al Facebook. Ah, ya. Igual sirve. Sí, está redirigida. Sí, perfecto. Bueno, entonces pueden buscar la pataleta.cl y los direcciona ahí al tiro al Facebook. Ya, pues, les agradezco y nos vamos. Gracias. Con música. A ver qué vamos a tirar acá. Esto es. Vámonos. New Order, ¿qué dicen? Sí. New Order. Ya, nos vamos con Blue Monday. Esto es New Order aquí en Las Flores del Mal. Y luego vamos a escuchar la entrevista con los compañeros y compañeras de la agrupación Crecer. Sigues escuchando Las Flores del Mal. We'll be right back.

Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del las mar. Flores del las mar. Flores del las mar. Flores del mar. Flores del mar. Bueno, y para variar nos alargamos un poquito en el episodio de hoy, pero son cosas que pasan. Vamos a iniciar este último bloque con los eventos que ya es tradición en Las Flores del Mal para acompañar tus semanas, ¿ya? Vamos a, bueno, el primer evento, y es el más importante, tiene que ver con la autogestión de la radio Placeres de Valparaíso, el 87.7 FM a la izquierda del dial emisora por la que sale en vivo este programa, al igual que Territorio Inquieta y Radio Curruf. Y nada, pues tenemos evento en la radio Placeres. Tenemos evento el día sábado para reunir fondos para mantener esta emisora que siempre pasa un periodo crítico durante los meses de enero, febrero y marzo. Así que hay que pagar las cuentas, hay que pagar los arriendos y todo lo que implica mantener esta emisora funcionando 24/7, tanto por su señal por internet como por su señal análoga FM. Entonces los invitamos y las invitamos a una tarde de placeres, baratillo, comida y bebestibles a realizarse el día sábado desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en el Bar El Canario. Esto es subiendo por la subida Caming antes de llegar a la Plaza del Descanso, la actualmente enrejada Plaza del Descanso. Entonces allí vamos a estar realizando este evento, vamos a tener música en vivo, vamos a tener comestibles, bebestibles, va a estar el super trago de la Placeres, el locutor, ahí para que lo beban, y vamos a tener todos traguitos más, ¿eh? Vamos a tener un melón pop que va a estar para los que quieran beberlo. Invitamos a todos y todas a una tarde de placer antes de quemar el año con motivo de celebrar los 28 años de transmisiones clandestinas y comunitarias de la radio Placeres. No se pierda la oportunidad de compartir nuestro equipo, la resistencia contrainformativa, en un encuentro de múltiples voces entre brebajes, con y sin alcohol. Comidas dulces y saladas libres de crueldad y el baratillo de autogestión placerina. La cita tendrá lugar este sábado 30 entre las 12 y las 20 horas en el Bar El Canario, ubicado en Caming 140. La entrada, aporte voluntario consciente para las arcas del cofre pirata. Bandas invitadas: Nata Moya, Los Dropa, Tremens, Piel Canela y Los Olvidados, Charles Borges y micrófono abierto también ahí para quienes quieran compartir sus poemas, su música, etcétera, etcétera. Este espacio busca estar libre de violencias machistas y clasistas. Construiremos comunidad cuidándonos entre compitas. Que no se acallen nuestras voces, arriba las y los que luchan. Ante esto quiero hacer una aclaración importante. La postura libre de violencias machistas y clasistas de la Radio Placeres es una postura que se está trabajando en esta emisora en la actualidad. Y con esa humildad también lo decimos desde esa plataforma. Radio Placeres también ha sido históricamente también un espacio y una plataforma sumamente patriarcal y machista en muchos aspectos, y parte del ejercicio también es empezar a cuestionarnos esas prácticas, así que se plantea esto desde esa humildad. Entonces el sábado las y los esperamos. Vamos a también estar estampando poleras por aporte voluntario, y se van a estar vendiendo algunas poleras también allí a algunos precios atractivos y coquetos. Tenemos más eventos. Tocata más fiesta hasta el amanecer en La Tiao, el taller independiente de artes y oficios en la ciudad de Valparaíso. 29 de diciembre desde las 22 horas. Buenas chiquillas, les invitamos este viernes 29 a la tocata más fiesta en la Casa Tiao, en solidaridad con la toma de la quebrada Caulín. Para restaurar el sistema de agua, antiincendio inmobiliario, tocata más intervenciones artísticas, 22 horas. Esta vez dice puntual, primera vez que no dice puntual. ¿Quiénes van a estar ahí amenizando? La Cucumelos K, Surf Psicobosa. Los otros, Horrors K, Antitanax. Más rápido. Oye, los Antitanax, estuve escuchando un cassette de los Antitanax hace poquito. Dissentir Ska Punk, Ukelele Kid Ridiculez. Luego bailongo fiestero hasta que las velas no ardan. Habrá comida vegan y bebestibles varios. Tocata más fiesta hasta el amanecer en la Casa Tiao, 29 de diciembre desde las 22 horas. continuamos con los eventos aquí que nos están compartiendo. Festival de la Toma Violeta Parra, para todas y todos con todo. Esto va a ser el domingo 7 de enero, desde las 11 hasta las 14 horas. Festival organizado por la comunidad en unión con los actores culturales adheridos a Voluntad. Música, poesía, feria libre, artesanías, literatura, plantitas medicinales, árboles nativos, conversatorios sobre huertos y autosustentabilidad. Confirmados musicales: Marco Rodríguez desde Argentina, La Porfía, Cumbia y Rebeldía, Feñez León, Vacaciones en Kabul, Proyecto Rock, Vaso Alto Blues, Chamánico MC, el Chamánico, ojo ahí, La Charahuilla del Puerto, Taira Blues del Cerro, Plexo Lunar, Reggae Rap Femenino, Meme Alesín Rap Feminista, Poesía y Performance, Sorpresas de Les Niñes, Muestras de Taller, Micrófono Abierto para los Vecinos, Karen Devia como un personaje en sí misma, Amanda Durán, Silvia Murúa, Bruno Genovesio, Alejandra Montoya, Elizabeth Neira, otra más, Rosa Alcayaga, Amiércale, Fanny Campo, Gladys González y en general Amapulas, Amazonas del Puerto, que van a estar ahí con sus intervenciones. Entonces esto va a ser el domingo 7 de enero desde las 11 hasta las 14 horas en calle Santa Rita 400, Valparaíso, República de Chile. Nos especifica el Facebook por si andamos medio perdidos. Festival Aguas Dulces, Aguas Saladas, sábado 6 de enero desde las 12 hasta las 23 horas. Todos invitados a conocer el territorio natural de la provincia de San Antonio a través de este Festival de las Aguas Dulces y Saladas. Es importante conocer estos espacios y sus conflictos sociopolíticos ambientales para respetarlos y protegerlos. Constará con limpieza de playa, almuerzo comunitario, trae tu aporte en verduras, feria de economías locales, exposición de conflictos en los humedales del territorio, talleres de observación y reconocimiento de la naturaleza. Taller de dibujo, taller de cosmovisión andina, actividades para niñas y músiques locales. Te puedes sumar a la feria con productos de elaboración propia este sábado 6 de enero desde las 12 horas en la cancha de la playa de San Sebastián. Festival de las Aguas Dulces y Saladas, organizado por Despertando Humedales, provincia de San Antonio. Continuamos con los eventos. Aquí me van a anotar otros eventos más, así que vamos a continuar con los eventos. Y este ya me lo compartieron, el Festival de la Toma. Oye, le mandamos tremendo saludo a la Conífera, que nos mandaba eventos. A la Elefanta, que también nos enviaba eventos. A la Jomajo, que se sacó la cresta en bicicleta hoy día y está subiendo ahí las fotos de los raspiñones. Y tenemos más eventos. Bueno, recordarle obviamente el baratillo y comidita que va a estar vendiendo la Radio Placeres el día sábado desde las 12 horas, yo estaba diciendo a las 10, desde las 12 horas en el bar El Canario por su vía Camin, llegando a la plaza El Descanso. Oye, aquí me están compartiendo que mañana a las 4 pm es el ESA. ¿Qué es el ESA, compa? El Espacio Santana. Ah, el Espacio Santana. En el Espacio Santana se cierra el año y se invita a toda su comunidad, toda la gente bonita de Cerro Cordillera y Valparaíso a asistir al Espacio Santana. ¿Cómo llegó el Espacio Santana? Bueno, puedes subir por Castillo caminando o tomando un colectivo de los que dicen Cordillera, los con cartelito naranjo, tomando la micro o y bajándose a la Población Obrera y bajando una cuadra, o ¿cómo también puedes llegar? O tomando la J y también te bajáis ahí en la Población Obrera, ¿no? Sí, exacto. Lamentablemente va toda la gente que sea del Wander, mejor que espere la O o la J. ¿Y por qué no la ve? es que yo no soy tan futbolero, entonces ahí como que me quedo pillo. Oye, entonces todos y todas invitadas también al Espacio Santana, que cierra su año. Espacio autogestionado, comunitario, cooperativa también. Tiene ahí un montón de funcionalidades y redes que interactúan en ese espacio. Y está súper bueno conocerlo y conocer también a la gente que trabaja ahí, para cachar también un poquito para dónde va la moto en distintas cosas. Oye, esos serían los eventos. Enviamos tremendo saludo a los compañeros y compañeras de la Super Editorial La Pataleta. Enviamos también tremendo saludo a las compañeras, principalmente compañeras de la agrupación Crecer, quienes nos contaban su experiencia también con estos hijos que tienen más de 26 años, por lo tanto quedan fuera del sistema de escolar, de la educación diferencial, lo cual también es un problema bastante grave y que da cuenta de las miserias de esta sociedad, pero esas miserias como también las enfrentan las comunidades organizadas y desde el cariño también. Si no estamos construyendo desde el cariño, no vale la pena seguir en ese proyecto. Nos despedimos, escuchaste Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, que suena en vivo por Radio Placeres, Radio Curruf y Territorio Inquieta. Y te invitamos a escuchar los otros episodios por www.educacionyanarquismo.blogspot.com. Nos despedimos, esto es una canción de The Cure, A Forest, y chao, chao. Hasta el próximo año, ¿verdad? Hasta el 2018. Ahí nos escuchamos. Chao, chao.